Cerramos el primer bloque de RP Cultura con Il Bambino, una banda directamente de Barcelona que tuvo la posibilidad de conocer Pacho. Y justamente el movimiento es tan grande en España que se distingue, digamos, los diferentes sonidos tanto de Sevilla como de Zaragoza, como de Barcelona. Y justamente Barcelona se caracteriza también más que nada por darle más color y más, qué sé yo, más rítmica en cuanto a las rimas y a las instrumentales también. Sí, justamente. De una, está muy bueno y eso se nota mucho en Il Bambino. Y después lo que voy a traer nomás, que tuvo un cruce de información ahí para variar, que me traje lo del Juli, que el Juli y el Nahue son hermanos y ambos son MCs. Y está Il Bambino y está el Juli aparte, y los dos tan buenos y tienen buenas letras y muy buena rítmica sobre todo también. Y bueno, de Barcelona nos vamos a... ¿Dónde, Darío? Vamos a dos medios clásicos que tiene el cantante de Rage Against the Machine, que es una banda que se disolvió durante un tiempo, ahora volvieron otra vez. Y bueno, elegí uno que con KRS-One, de The Last Emperor. Y después va un tema que es con DJ Shadow, en un disco, el anteúltimo disco de DJ Shadow, se llama La Marcha de la Muerte. Dos temazos ahí que mete un poco de flow, un poco de crossover también a la noche. Zack de la Rocha sonando en el área, ¿no? Ok, seguimos ahí. RAP directamente desde Más Hielo Studios Home. Yeah. KRS One coming through. Big Zack, Last Emperor. That's the sound of EMS. Last Emperor KRS. Big Zack, you know the rest. Now we gon' come down like this now. Hold tight, all crew, listen. This voice shatters the calm of the day like an alarm. So wake up, batter you, and take up arms. Cause more is necessary than vocabulary war. Cause a toxic rock imports hitting on your door. CIA, I see you later. Cause your time is coming soon. I flip this shit like Pacino and it's your dark day afternoon. Attica, Attica, drug agents, you bring your statica. My alphabet will slash that neck and flip you. Automatica, dramatic, like Ali Shaheed Muhammad brought the vibes. I bring the sun at red dawn upon the thoughts of France Fanon. So stand in attention, devil dirge. You never survive choosing sides against the wretched of the earth. The infiltrator, child intoxicator, people incarcerator, liberation movement annihilator. We got you clock pushing rocks in the fair. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last emperor KRS in history manifesting. Tomorrow the next lesson. You plan on selling crack, but you be doing that. You know the cops, they got a network for the toxic rock. They claim I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my face. KRS-One and Big Zack. As free market capitalism and technology expands, the third world's fertile soil becomes a desert wasteland. So it takes fans to demand the government provide answers. When Lady Liberty has me bewitched like Samantha, and poverty is one of the most malignant forms of cancer. To all my black magic romancers and acid rain dancers, develop close ties like Jerry Seinfeld and George Costanza. We fear no man and throw jams that attack counterintelligence programs. Exciting like the epic adventures of Conan. I colonize minds like Zaire by the Belgians. Now what the hell is the problem with this system and what it sells us? I bring ancient relics like Wyclef did the Zealots. I saw an iron curtain called hip-hop and got it open like Boris Yeltsin. Whirlwind, tornadoes, in the rainforest if you say so. KRS and the Last Emperor roar like the Green Hornet and Kato. Zack de la Rocha brings the enraged flow, but all three drop science and become the most powerful alliance since NATO. You claim I'm selling crack, but you be doing that. You claim I'm selling crack, but you be doing that. I'm selling crack, but you be doing that. You know the cops, they got a network for the toxic rock. I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my face. You claim I'm selling crack, but you be doing that. The Last Emperor KRS-One and Big Zack.

Estábamos escuchando algunas de las colaboraciones que hizo Zack de la Rocha, tanto como con KRS-One y también con DJ Shadow también. Pocas colaboraciones, digamos, haciendo, digamos, colaboraciones hip hoperas, por así decirlo, pero terribles temas lo que estaban escuchando. Por un lado, The Last Emperor con KRS-One, y después estamos escuchando La Marcha de la Muerte junto a DJ Shadow. Aprovecho para recordar que Zack de la Rocha estuvo mucho tiempo dedicado a la política, digamos, más que a la música. Es un activista, digamos, en México, zapatista, como todos pueden saber, y haciendo una gran movida con Rise Again. Así que siempre rapeo bien y está bueno estos temas, así que muy bueno, muy buena lección, Darío. Bueno, ahí siempre tratando de elegir un poco de música y variedad también. Y ahora vamos a escuchar pero la verdad, vieja escuela y siempre un clásico, ¿no, Pacho? Sí, y acá quien estaba opinando, vamos a ponerle los subtítulos al notero acá, el productor más hielo directamente del Home Studio, está dando su opinión acerca de Zack de la Rocha. Y bueno, ahora vamos a escuchar Delinquent Habits. Primero una intro, después Vida de Delincuentes y Haciendo Movidas. Así que un saludo para el que se sienta identificado, que le guste que se ponga el saco, y el que no, que se la saque. Seguimos en RAP por la 98.7, directamente desde Más Hielo Estudios, para todo Posadas, para todas las calles, para todos los barrios. Se enche ahí, happy na cabeza, happy geao, realidad y cruel. Delincuentes. Delinquente. chicas y buen gripa. Soy un loco de lado, sus tarifas. Solamente hierba en la pipa. Dame mami, dame mami más. Yo aquí ya se quedaba atrás. Toma, toma mi estilo, yo explico perfecto. ¿Dónde estarán todos chicos? Con pedo yo traje yesca. Hay una fresca, yo dije no fresas. Estamos escuchando ahí un poco de rap. Estamos escuchando dos temitas de Delinquent Habits, Vida Delincuentes y Haciendo Movida, justamente. Bueno, un poco de rap ahí chicano para toda la gente que está sintonizando la 98.7 FM Universidad RAP de 2022, como siempre, representando en el área toda la cultura hip hop. Y ahora vamos con un disquito que lo estuvimos presentando hace un par de semanas. Estamos hablando del disquito que se llama, ¿cómo, Pacho? 1,99 en portugués. Ah. 1,99 De la filial, este grupo que es de Río de Janeiro, ¿no? Sí, de Río de Janeiro, ahí con toda la movida medio playera, medio surfer, ahí vago, tranqui, piola, hacen buena música también. O sea, la vertiente más musical o con más onda del rap, digamos. Muy grubero este disco que sacaron hace poquito, que todavía está para la descarga desde el MySpace. Así que pueden entrar a poner a filial en el buscador, salta el MySpace de ellos y pueden bajar este disco, que la verdad que está muy pero muy bueno. Tiene muy buenas rítmicas, colaboraciones de MCs también de ahí de Estados Unidos, justamente lo grabaron en Nueva York y próximamente lo van a vender. ¿Dónde? ¿Vos sabías bien cómo pronunciar, Pachoso? Las mejores lojas de todo Brasil. Ahí está, justamente van a vender justamente a dos reales este disco. Así que vamos a escuchar dos temitas, Pacho. Vamos a escuchar Calma Pedro, de afiliado, y Aquí Se Faz, Aqui Não Paga. Diretamente do Rio de Janeiro para todas as bocadas do mundo. Sente aí, rap carioca, rapá, RAP. coisa que não paga. Eu vivo de amor. Vamos cantar com amor. A minha terra tem a praga e a moeda some. Aqui se faz, aqui não paga. Porque santo que é de casa não opera milagre. Tanto cabeça de barco com astral de vinagre, se autoproclamando o artista da pista. A ordem dos fatores não altera o produto. Que altera o produto é não ter ordem dos fatores. Somos compositores com saldo negativo, fenômeno devido ao excesso de produtos. Eu não discuto nem por um minuto. Não colher o fruto aqui no meu reduto é perda de tempo, só me deixa puto. E na sequência ainda me tiram pra prostituto. Operário padrão é minha profissão. Na terra que só alimenta o coração. Até pedaço de pão tá ruim de achar por aqui. Imagina fim de mês sem um faz-me rir. Vai tá de olho. Já pensei em desistir pra praia virar profissional de peteca. Vai tá de olho. Mas a vovó me disse segura a onda meu filho, que onde pinga não seca. Vai tá de olho. Com a assistência do pai, porque na minha terra não tem nada igual. Vai tá de olho. Mas se for preciso vou buscar o pão de cada dia no outro quintal. Aqui se faz, aqui não faz.